así esté. Y con que pasen ciertas cosas, así con Nietzsche no pase el André. Así proteste, no calle el esté. Te igual la tempesta, la pena, la ona, la cresta, mira la tendresa. La vida, el camino, vuelve la recompensa, promesa. Mediterráneo de festa. Sona el boom, sona el gap, sona el bombo, clap, sona el dab, sona la